Wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. Bien, banda, ¿cómo se encuentran en esta tarde, noche? Ya estamos más que listos con todos ustedes y por supuesto que ya tenemos aquí en la línea al compa con el que estaremos realizando la entrevista. Y también agradeciendo de antemano a todos aquellos que continúen con nosotros a través del 97.3 FM y a través de su página en www.lavoladora.net. ¿Qué te parece, compa, si de una vez empezamos a realizar la entrevista? Por favor, ¿podrías presentarte y los integrantes de la banda? Claro, me llamo Tavio, yo toco el bajo y canto en Remington. Y bueno, los otros que no pudieron estar aquí, Monty en la batería, la chica de la banda, y Goof en la guitarra. ¿Cuánto tiempo ya lleva el proyecto? Bueno, el proyecto empezó más o menos como a finales del 2003, cuando ya empezó como a formarse algo más serio, y ya llevamos más o menos como 4 o 5 años, ¿no? También nos gustaría que nos comentaras de tú cuál es tu opinión al momento de ir realizando su producción. ¿Es para ustedes, para el público, para la radio? ¿Cómo es que van produciendo su material? Bueno, empezamos como haciendo la música que a nosotros nos interesaba mucho, también con respecto a nuestras influencias. Empezamos haciendo un proyecto que nos divirtiera más que nada a nosotros, pero nos fuimos dando cuenta que a la gente le empezaba a gustar, empezábamos a tener una buena aceptación, y pues fue cuando decidimos entrar a planes de grabar algo un poco más profesional, y pues bueno, después de un largo camino llegamos a hacer lo que es el primer disco. Bueno, y eso suena realmente bastante interesante, sobre todo también porque se tiene que ir realizando una planeación, me imagino. ¿Y ustedes cuánto tiempo ya llevan en la escena? Bueno, la escena con el disco apenas, el disco lo empezamos a grabar allá a mediados del 2007. Pues ya teníamos más o menos, antes de eso teníamos un año de planeación, empezamos a ver lo que vendría siendo el arte, pues todo el rollo, ¿no? En qué rolas iban a venir incluidas. Y grabamos el disco, después estuvimos en el 2008 haciendo un poco de promo antes de que saliera, y en marzo del 2008 hicimos la presentación de Remington. Y por ahí, por agosto, salió el disco, ya concreto. Sí, y también me gustaría, ya retomando un poco de esta trayectoria, ustedes, ¿cuál es su principal, digamos, logro que han logrado como banda? Yo creo que tener un buen contacto con la gente en los shows en vivo. Yo creo que eso es muy, muy importante para una banda, tener como esa química con el público, saber cómo interactuar con el público. Porque de nada te sirve nada más subirte a tocar y darles la espalda, porque entonces ¿para qué te subes, no? Yo creo que es muy importante tener como esa comunicación con la gente. Sí, y sobre todo que eso es básico para darse a conocer, porque ya dentro de esta misma lógica podríamos comentar también que para ustedes, aparte de este gran logro que han conseguido al estar junto a la gente, también creo que es importante que nos mencionen más o menos para ustedes, aparte de la planeación y sobre todo de este disco, ¿cómo es que lograron o se acercaron a la música? ¿Cuál fue el principal interés? Si de, pues yo me voy a dedicar al rock. Yo creo que hablaría aquí personalmente, ya que los demás no están. Pero a mí siempre me agradó la música. Nunca me fui con un solo género. Empecé con el grunge, ¿no? Escuchando esas bandas que estaban en la época y todo eso, pero en sí yo siempre escuché de todo tipo de música. Escuché rancheras, escuché tangos, escuché el rock nacional, lo que eran los Caifanes y todo eso también. Y yo creo que me empezó a interesar desde que me regalaron mi primera guitarra. Yo era un morro todavía, pero no sabía tocarla y nada más me hacía güey ahí, ¿no? Pero yo creo que desde ahí me empezó a agradar y me entró como el interés de aprender a tocar algo, pero ahora sí, realmente. Y dentro de este mismo, ¿cómo has sentido el apoyo dentro de los escenarios? ¿Como que han cambiado con este tiempo? ¿Lo sigues viendo de la misma forma? Yo creo que se ha cambiado bastante. Y más que nada por el internet, que también te abre muchas puertas y te abre más posibilidades de que llegues a más gente y de que más gente te conozca. Yo creo que por eso ha cambiado mucho. Muchas veces no conoces a la banda, pero por internet ves que van a tener un show por ahí, cerca de donde vives, y te lanzas. Y yo creo que eso es muy importante para las nuevas bandas. Y dentro de este mismo también, bueno, porque está también, no sé cómo lo vean, hay diferentes posturas, por supuesto, que es el de bajar música. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Como que buena, mala, tiene sus contras y sus pros? Pues sí, yo creo que sí tiene sus contras y sus pros. Bueno, en contra, porque casi ya no compran discos, ¿no? Y pues eso afecta, bueno, eso es una cadena que afecta pues a las disqueras, y de ahí afecta a los músicos, a las bandas que están con sus discos. Pero también, por otra parte, también es bueno, porque hay veces que tu disco no llega. Por ejemplo, una banda de aquí nueva no puede llegar su disco a Europa o a Latinoamérica, lo que es el sur, Argentina y todo eso. Y yo creo que les beneficia un tanto que puedan bajar desde lados donde no llega su disco las canciones que tengan. Yo creo que eso es bueno, pero pues también tiene sus contras. No, y sobre todo es ser un poco cuidadosos, ¿no? Sí. Más que nada es como que sí tener mucho cuidado, porque aparte ahí, bueno, hemos visto algunos compas que sí te permiten bajar música, y hay otros que existen los afamados programas, por supuesto, no podemos dejarlos de lado, en el sí. cual pues todos usamos para bajar música. Sí, sí, bueno, también es bueno para las bandas como ya más conocidas. Cuando tienen un disco nuevo o algo así, pues puedes bajar el sencillo que tengan, checar cómo está el disco, y pues, si te interesa y si te gusta de verdad, yo creo que sería bueno que lo compraras. No es lo mismo tener la canción digitalizada en tu computadora que tener el material completo con todo el arte y todo lo que trae, ¿no? Sí, bueno, porque para mí, a mí me gusta mucho tener los discos así. Sí, porque digamos, esa es otra parte bastante interesante, porque como bien lo mencioné, no es lo mismo tenerlo en la computadora a tenerlo palpable, por decirlo así, porque sí. es todo un diseño en el cual, ya entrando en esta parte también, ¿cómo es que ustedes fueron realizando este diseño para la presentación? ¿Cómo se lo van imaginando? ¿Ustedes entran dentro o ya se los presentan? No, pues empezamos con una amiga, ¿no? Que es diseñadora, se llama Yasmín Huerta. Pues nos reunimos un día, dijimos, vamos a hacer una lluvia de ideas, a ver qué sale. Cada uno tenía al principio cómo quería el arte, pero como que fuimos aportando entre esos diseños que teníamos cada uno en nuestra cabeza, y yo creo que salió algo interesante. Hicimos un arte un tanto personal, pero también que le gustaba a la gente, y hasta ahora nos han dado buenas opiniones acerca del arte, y yo creo que salió de ahí, salió de esa lluvia de ideas que tuvimos un día, y pues más o menos teníamos cómo queríamos hacer el disco. ¿Y ya han planeado también ya realizar un video? Ya tenemos ahorita el primer sencillo, que se llama Me Veas Volver. Ya estamos en rotación, ya lo pueden encontrar en lo que es las páginas de internet, ya sabes, YouTube, MySpace y todo eso. Ya lo pueden encontrar ahí también. Y dentro de este, para aquellos que pues no lo conocen, ¿qué nos puedes platicar del video? El video va un poco con la canción. No es tampoco tan elaborado, pero es un tanto directo. Más o menos se trata de una chica que se está queriendo acercar a la banda. Y un poco antes de llegar a nosotros, hay como una capa de cristal que se congela cuando ella la toca, y cuando ella se da la vuelta y se va, nosotros ya no estamos. Entonces, más o menos con la canción, sobre lo que va diciendo, tiene ahí un efecto como que el video es un poco viejo, y no sé, nos gustó mucho la realización. El director es Iván Morales, pero yo creo que cada persona lo va a ver diferente. También porque depende cómo vean la canción, ¿no? Cada uno lo interpreta diferente. Entonces, más o menos es una opinión general, pero pues estaría bueno que lo checaran.

Y aparte de ello, ¿crees que también dependa como de otras fuentes el que una banda pueda lograr el anhelado éxito? ¿Tú cómo verías esto? Porque podríamos mencionar a, quizás viéndolo desde un punto muy exterior, dices, bueno, es que a veces sí cuesta muchísimo trabajo desde adquirir un instrumento hasta como el darte a conocer. ¿Tú cómo verías esa parte? Yo creo que hay que trabajarle. Tampoco hay que precipitarse mucho a las cosas, pero hay que ir trabajando poco a poco y así vas avanzando, porque si quieres correr te puedes caer, pero si vas con paso firme yo creo que puedes llegar un poco más lejos. Y yo creo que así hemos estado trabajando nosotros y nos ha ido muy bien. Nunca quisimos como al año de ser banda ya sacar un disco o algo así, pero quisimos ir trabajando las canciones, ya sabes, ir consiguiendo mejores instrumentos y irte haciendo tu propio camino, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor forma de trabajar en cuanto a la música en estos tiempos. Sí, fíjate que en esa parte sí es bastante interesante y sobre todo pues ir viendo cómo se va desarrollando dentro del mismo ámbito el grupo, porque no sé si ustedes tengan planeado todavía integrar a más con otros diferentes instrumentos o con eso ya está tranquilo. Pues ahorita el trío, el power trío, ¿no? Pero yo creo que todas las bandas deben de tener una evolución. A lo mejor en un año, en determinado tiempo vamos a meter a alguna otra persona, una segunda guitarra o algún otro instrumento que nos llame la atención, ¿no? Pero por ahorita nosotros estamos bien, nos sentimos como a gusto estando los tres. Y yo creo que así vamos a seguir trabajando un rato. Ya después, conforme vaya cambiando el sonido de la banda, obviamente siguiendo la línea, ¿no? Pero por ahora sí nos quedamos. ¿Y cómo se han ido acoplando, digamos, para lo que son los ensayos, quizás las pequeñas giras que tengan, ya sea dentro de la República, algunos lugares más lejanos que otros? ¿Ustedes cómo es que van buscando esos espacios? ¿Los van platicando según sus trabajos? Pues tenemos pequeñas reuniones. Luego hay veces que nos reunimos en casa de alguien y pues vemos como el itinerario, ¿no? Bueno, los ensayos casi siempre son fin de semana, porque nosotros, bueno, ahorita estamos estudiando, ¿no? Pero cuando tenemos que irnos a tocar, por ejemplo, vamos a tocar el 23 en Zacatecas, pues nos reunimos y vemos cuál va a ser el plan, qué día nos vamos, qué día regresamos, y yo creo que empezamos a acoplar horarios, ¿no? Y siempre es de ley que nos reunamos antes de cualquier cosa y planifiquemos todo, para que a la mera hora no andes con las prisas, ya sabes. No, sí, y que a veces por cuestiones externas a uno se le llega a hacer tarde, ¿no? Eso siempre sucede. ¿Y ustedes cómo fue que se reunieron como banda? ¿Son vecinos en la escuela? Ahorita que me platicabas que todavía continúa. Pues el guitarrista es Goof, es mi hermano. Y con la baterista, haz de cuenta que en el disco teníamos a otro amigo que grabó con nosotros la batería. Y después entró esta Monty, entró en el 2007, de hecho un poco después de la grabación. Y pues a ella la encontramos tocando en un bar. Sí, estaba ahí tocando, nos agradó su estilo, ¿no? Y aparte que era chica y casi no ves chicas tocando la batería, ¿no? Pues no sé, me acerqué a ella, empezamos como a congeniar en gustos musicales, en platicar. Nos llevamos muy bien, nos pasamos teléfonos. Y un día le hablé y le dije, mira, andamos buscando baterista. Y ella le interesó luego. Nos quedamos de ver un día, fuimos a su casa y en ese momento empezamos a tocar las canciones, ¿no? Que ella ya tenía. Y desde ahí surgió la química. Desde ahí ya no hemos parado de tocar y yo creo que nos llevamos muy bien, que es lo principal en una banda. Saludos que quieras mandar antes de que se nos olviden. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y un saludo ahí a ustedes por la invitación. Y también por ahí el MySpace de una vez. Sí, el MySpace es / Remington Rocks. ¿Y cuál es el significado de Remington? El nombre surgió, tiene ahí dos significados, surgió de las máquinas de escribir de los años 40 y surgió de las escopetas Remington, más que nada por el sonido que te da singular, ¿no? Y estruendoso. Más o menos queríamos agarrar un poco de esas dos, un poco literario y un poco con el sonido, y nos agradó y de ahí se quedó. ¿Y antes de ese tenían algún otro nombre o con ese de por sí se dieron a conocer? No, bueno, teníamos bastantes, una lista gigante, pero un día nos pusimos a ver qué nombre queríamos para ya empezar a darnos a conocer con la gente y fue cuando salió Remington y a los tres nos gustó. Y a veces es el buscar el nombre porque pues ya hay tantas bandas que se van registrando y todo y no, pues a veces sí está medio difícil encontrar el nombre que a uno le guste. Sí, no, aparte no poner un nombre cualquiera, ¿no? No le íbamos a poner Vaso de Agua, cualquier cosa así. No, queríamos buscar como un significado como chido para la banda. Y yo creo que lo encontramos. Y también dentro de este mismo, ¿ustedes qué es, para platicarnos un poco, qué es lo que van reflejando dentro de su letra? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, en este disco, difícil, ¿eh? No, podemos encontrar un poco de conflictos amorosos por ahí. También podemos encontrar historias un poco fantasiosas, pero la mayoría del disco es sobre vivencias reales. Sí, cosas que te pueden pasar en tu vida cotidiana o en tu vida alocada, lo que sea. Yo creo que se pueden encontrar ahí ciertas cosas de juventud, ya sabes. Y sobre todo para aquí animar a la banda que consiga el disco, que ahorita ¿en dónde lo podemos encontrar? Ahorita lo podemos encontrar en Mix Up, en Tower Records, bueno, en todas las tiendas, ¿no? Para no meter tantos goles. Así es. Ya casi se nos está acabando el tiempo por acá según nuestro horario, que siempre a todos nos varía, pero no sé si para irnos despidiendo, pues quieras agregar algo más que se nos esté pasando. Pues que se escuchen a la banda y que esperemos que les guste. Pensamos que es una buena propuesta, una de las buenas propuestas nuevas que hay, y a ver qué tal les parece. Y pues no queda más que agradecerte, carnal, por este gran esfuerzo. No, que haces. Gracias por la invitación. Vía telefónica y pues nos despedimos. Vale, me parece. Y igual ahí seguimos en contacto para cualquier otra cosa, por aquí andamos. Y claro, esperemos que ya en alguna otra presentación podamos realizarla y aquí estaremos.